Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Una canción de Zedd con Foxes, Clarity, comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, y también comenzando el nuevo día, porque ya estamos a sábado, ya hoy es sábado 3 de agosto de 2024, y esto es Estrellas de Medianoche, fin de semana con lo mejor del dance. un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Es con Diana Ross, I'm Coming Out. We'll be right back. dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. I got you by my side. Changes, Cambios, es una canción de Laura B con Chris Lake. La escuchan en Estrellas de Medianoche, fin de semana, presentando lo mejor del dance. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Es Hathaway, What is Love? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. To come alive. Estrellas de medianoche, la música disco. La música disco con Amy Stewart y el tema Knock on Wood. Eso es Estrellas de medianoche. Fin de semana, lo mejor del dance en todas las categorías de la música dance, en todas las épocas de la música, en todas las décadas. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Tema del francés David Guetta con el senegalés Akon y la canción Sexy Bitch. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Bob Marley, el rey del reggae en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, Could You Be Love. Or even try to scoop. música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. This is the end. De los 80 en Estrellas de Medianoche. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Es Madonna, es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Es con el trío de hermanos Hanson and Babb. Yeah. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. The sky comes falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. La 1:01. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hope, and can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere. When you broke down, I didn't leave you. Oh, I was by your side. So where are you now that I need you? Oh, where are you now that I need you? When nobody else was paying, I gave you the shirt off my back. What you're saying to keep you warm? I showed you the game everybody else was playing. That's for sure. That's for sure. And I was on my knees when nobody else was praying. Oh Lord. Where are you now that I need you? Where are you now that I need you?